Bueno, hoy sábado de visita en el stand de los porcinos, charlando con un amigo, Raúl Vicente Cabaña La Fe, de allá de los pagos de San Vicente. San Vicente, La Fe es Rodríguez. Pero como siempre están juntos ustedes. Claro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, contento porque, bueno, está pasando otro Palermo y, bueno, y bien porque tengo la gran campeona hembra George City. Creo que es un muy buen animal, y tengo la reservada campeona Spot Poland también, que también es otro animal muy bueno, que es de mucha calidad. Ajá. Así que tengo otro primer premio, tengo dos segundos, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Ya se terminó la jura o va a continuar por la tarde? No, se terminó la jura ya, bueno, la tarde de la inauguración, así que muy bien. Bueno, así que bueno, me alegro. Así que tuviste algunos contratiempos por ahí, sí, ¿no? Sí, un contratiempo con un animal que traía, que tenía mucha esperanza en ese animal, porque un animal, un Jersey, un macho Jersey, que bueno, tuvo un problemita y no pudo competir porque... Sí, cuando se golpea. Sí, se golpeó y bueno, en el camión y no estaba en condición y bueno, fue descalificado, pero bueno... lo dejaré para futuro padre de la cabaña, porque es muy buen, considero de lástima, un animal, ¿no?, mejorado. Sí, una lástima, porque bueno, ya estaba todas las cartas echadas. Uh-huh. Y bueno, le tenía mucha esperanza en ese animal que hubiese andado muy bien, creo. El socio tuyo en los remates, digamos. Sí, Manuel. No ha venido, pero ya desde acá le doy un saludo a toda la familia y bueno, verlo próximamente. Seguro. Raúl, ¿cómo está el sector porcino? ¿Mejorando, no? No, sí, yo creo que el cerdo ha mejorado, bueno, y hoy ya creo que es una realidad, que ya hay más consumo de carne de cerdo, la gente la está conociendo más a la carne de cerdo, que sabe las propiedades que tiene, que hoy yo creo que el cerdo se puede consumir tranquilamente y bueno, y eso vio, antes creo que había un mito que la carne de cerdo, claro, hacía mal, que bueno, que era que problema colesterol y hoy no. Vos sabés que yo soy un enfermo cardíaco, digamos, por haber tenido un infarto. Sí. Y el médico me recomendó que comiera carne de cerdo, así que la estoy comiendo. Sí, es más digestible. El cerdo es muy magro hoy por hoy. Y la grasa incluso es más digestible, la grasa de cerdo, que la de vaca. Así que yo creo que vamos por un buen camino y creo que hay un muy buen futuro en el cerdo. Producir, claro, cerdos creo que va a ser bastante rentable próximamente. Va a seguir el precio firme y al haber más consumo, yo creo que va a seguir bien. Claro. Vos sabés que el ama de casa argentino está acostumbrado, sabe mucho el ama de casa de cortes de carne vacuna, por ejemplo. Sabe lo que es la paleta, la bola de lomo, bueno, todos los cortes que sabemos que tiene la carne vacuna. Sí, sí. Pero ahora el cerdo está ofreciendo los mismos cortes prácticamente. Exactamente lo mismo. Y entonces el ama de casa sabe lo que tiene que llevar. Y más, le diría que tiene más terneza la carne. Hoy una milanesa de cerdo, es riquísima. Es riquísima, muy tierna. Sí. Tiene la costeleta, tiene el pechito, tiene cortes, el matambrito. Bueno, el matambrito de cerdo es exquisito. Sí. La gente que prueba. Y rápido de hacer. Y no tiene grasa. Es un La verdad que es un manjar. Bueno. Pero así que yo creo que la gente tiene que seguir consumiendo cerdo, que creo que es una de las carnes sustitutas que va a haber en el país últimamente. Raúl, ustedes tuvieron hace poquito el remate. Sí. Me van a retar lo de... Sí. La gente ya se me va a retar. Sí. Porque no he podido ir. Sí. Pero ahora después tienen el otro remate. En noviembre. El 6 de noviembre tenemos el próximo remate. Invitamos a los criadores porque bueno, yo creo que va a ir muy buen conjunto de... El último remate anduvo muy bien. Muy bien. El 3 de julio se hizo el remate, anduvo muy bien. La siembra se vendió muy bien, alrededor del promedio de 2.200, 2.300 pesos de promedio general, muy bien. Y bueno, y los invitamos, aprovecho para invitarlo el 6 de noviembre, que va a haber muy buen conjunto de hembras y machos, Jersey, Spot Poland y padrillos terminales. Sí, ustedes muestran todas las razas prácticamente. Sí, prácticamente tenemos todas las razas, así que los invitamos al remate, a concurrir el remate a las 11 de la mañana. Así que la verdad que Y después a comer el mejor cerdo. Y a comer cerdo. Raúl, gracias por atendernos. No. Felicitaciones por los premios. Muchas gracias. Y nos vamos a seguir viendo. Si bueno, muchas gracias a usted porque, bueno, por lo menos la gente de la zona. ¿Cuándo me vas a tratar de che? Bueno, es una costumbre, pero bueno. Así que ya le digo, acá Radio La Barría en la zona se sintoniza mucho, toda la zona de La Madrid, tengo clientes, así que un saludo para todos los clientes, porque bueno, sin ellos no podemos subsistir. Seguro. Y un saludo para todos. Entonces. Gracias, muy amable. Bueno, gracias.